yate se balanceaba suave al navegar. Estaba medio dormido pero sin compasión. Mis chicas marineras reclamaban acción. Y cuando terminé de despertar, estaba pronto para vomitar del pedo que me agarré en casa un par. Despertate, paparito, que estás en Montevideo, estás soñando, estás soñando. Despertate, paparito, te dormiste y pa' peor te estás babeando. Estás babeando, despertate paparulo, despertate paparulo, despertate paparulo, despertate paparulo. de sangre pises con bebés, con vírgenes, con sapos y con padres, pero solo me sale requeches, porque me quemé con el café con leche.

Dicen que chastraron la tapa de un expediente.